A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar para empezar y después vamos a ir con el estudio, lo que tenemos para hacer. Vamos a seguir con la Deidad de Cristo, siguiendo con lo que nos falta del estudio de Cristología, que ya va el tercer estudio, y vamos a aprovecharlo bien en este tiempo para sacar algunas conclusiones sobre la Deidad de Cristo y la naturaleza humana, por qué Él es humano y por qué su doble naturaleza es muy importante. Vamos a orar para empezar. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por este día, por esta hora, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu bondad y por todo lo que tenemos de ti. Pedimos, Padre Santo, que nos guíes y nos orientes en todo momento para que te sirvamos y seamos fieles a tu nombre y que tu palabra pueda ser, Señor, la que nos ayude, nos dirija y nos acompañe y que tu espíritu nos ilumine y nos dé entendimiento para saber cómo llevar adelante el estudio en esta jornada, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar algunos pasajes en relación a esto de la Deidad de Cristo. Y vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 8, Juan capítulo 10, versículo 30, y también Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Vamos a ir mirando y observando en relación a la humanidad de Cristo. Vamos a ver Gálatas 4, 4, vamos a ver Lucas 2:52 y por último, 1 Timoteo 2:5. Vamos a aclarar algunas cosas también en 1 Timoteo 2:5 en relación a por qué dice Jesucristo hombre. Vamos a ver esa parte que es importante entender, siendo que hoy Jesús ya no está como ser humano, sino está en su estado de glorificación, en su estado de exaltación, como vimos en el estudio anterior. Y vamos a mirar estos tres versículos en relación a la Deidad de Cristo, que son versículos que nos ayudan a nosotros a captar que Él no solamente es el Hijo de Dios, sino también que Él es Dios, es coeterno, coomnisciente, coomnipresente y coomnipotente delante de Dios, y a la vez es Dios y lo debemos ver desde ese punto de vista. Como vimos, no es un ser creado, sino que en Él fueron creadas todas las cosas. Dios le ha dado un honor inmenso, hemos visto en la exaltación, y por eso Él es único, es el ungido y Señor de Dios el Padre ante toda la creación y todos los seres humanos. Vamos a mirar Hebreos 1:8. Dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es interesante que el contexto de este versículo hace una interesante conclusión, porque aquí el autor a los Hebreos ya está dando el desenlace de la discusión que él viene haciendo en relación a los ángeles y que ellos no son superiores. Versículo 5 dice, porque ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más, y ahora sí, resalta más esta frase, más al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Acá podemos ver que el propio Dios hace ver que ningún ángel puede ser adorado, pero el Hijo sí. Aparece el título, no el orden de creación, el título otra vez en el versículo 6 de primogénito en la tierra. Ahora, no se dice que es el primogénito en creación, sino de la tierra. Es el que tiene el derecho, el que tiene toda la bendición de Dios, el que se le ha dado lo máximo para que él sea el heredero, el único que puede reinar y señorear sobre este planeta y sobre todo, por supuesto, el universo, ya que él es Señor y Creador de todo. Solo del Hijo se dice que él es Dios y tiene un trono al lado de Dios. Eso lo vemos en el versículo 3. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dos cosas se respaldan al 8 en el versículo 3. Quien siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién? Uno. Solo él. Nadie más. Es el resplandor de la gloria de Dios. La luz, la magnificencia, la majestad de Dios está reflejada en Jesucristo, en el Hijo, al que a nadie dijo jamás Dios que se iba a sentar en un trono. Los ángeles no se sientan en los tronos, incluso los querubines, serafines y todos los arcángeles que tiene el Señor, todas las huestes en sus principados y potestades eternas, ninguno de ellos tiene un trono en donde se sienta. Ninguno de ellos, dice la Biblia, que se puede entronar para gobernar. Todos ellos, dice, son ministradores, servidores. Versículo 14. No son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Es importante saber que, aunque un ángel, cualquiera sea este, como a veces vemos Gabriel, Miguel y otros que puedan nombrarse, el ángel de Jehová es el único que sí recibe adoración en el Antiguo Testamento porque es el ángel de Dios, es el mensajero de Dios y es nuestro Señor Jesucristo previo a la encarnación. Es importante entender que la singularidad de Cristo como Hijo de Dios es única y no ningún ángel se puede llegar a igualar y no podrá tampoco igualarse por el simple hecho que los ángeles, todos sin excepción, por más poder y grandeza que tengan y soberanía, todos ellos son creación. Todos son criaturas. El Señor Jesucristo, volvemos y terminamos con esta parte del estudio en relación a Hebreos. Dice, más del Hijo dice, tu trono y una exaltación, oh Dios. Esto ya hay que entender que el propio autor a los Hebreos reconoce, hace ver de un salmo en el Antiguo Testamento que al Hijo se le dice Dios. Por eso debemos reconocerlo a Jesucristo, no como solamente el Salvador, no solamente como el que ha venido a estar aquí en la tierra y ha muerto por nuestros pecados. Jesucristo debe ser reconocido a la vez, y como vimos en la kenosis, como el Dios que se hizo, carne, como vimos en el estudio anterior, el que por voluntad propia, por deseo propio, vino y murió por cada uno de nosotros. Nadie le obligó, sino que él de sí mismo, dice allá en Juan 10, 17 y 18, de sí mismo puso su vida, porque él quiso. Veíamos en la kenosis, en Filipenses 2, 5 al 8, veíamos que el Señor decía, o Pablo escribiendo, decía que haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Quién siendo, dice, igual a Dios? En ese mismo versículo, versículos 6 y 7 de Filipenses 2, ya Jesucristo es reconocido por parte también de Pablo. Ya vemos el autor a los Hebreos lo reconoce. Ya vemos ahora, Pablo también lo reconoce, que es igual a Dios. No tuvo, dice, por usurpación, como cosa a qué aferrarse. En Hebreos 1:8 dice, más al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad, es cetro de tu reino. El reino del Padre está dado todo al Hijo. Todo se deriva y Dios reina, Dios gobierna, Dios salva, Dios incluso restaura. Todo lo hace por medio del Hijo. Sin el Hijo nada hace. En Juan 5:22, Jesús mismo dijo, porque todo el juicio ha dado al Hijo. Es importante entender que la deidad de Cristo es muy importante para nosotros para saber quién es nuestro Salvador. Los salvadores de las diferentes religiones son personajes que no eran Dios, que pudieron ser considerados profetas o pudieron ser considerados grandes maestros, pudieron haber sido considerados con cierto poder, pero ninguno de ellos es Dios, aunque se los quiera reconocer así. Ninguno de ellos. Todos eran seres mortales, nacidos de esta creación, pero Jesús no es nacido de esta creación. Él hizo que la creación nazca. Él hizo que la creación sea algo que apareciera por la palabra, dice la Biblia, de su poder. Esto es importante entender y nunca negar la deidad de Cristo. Pero no nos quedemos solo con Hebreos 1:8. Vayamos a Juan capítulo 10. Retrocedamos en nuestras Biblias. Juan 10:30. Es un pasaje conocido, pero muy importante en lo que Jesús hacía ver en lo que relaciona a su deidad. Ahora, es cortito, pero es una afirmación contundente. Es corto el versículo, me refiero, pero es una afirmación contundente de la deidad de Cristo, o sea que Él es Dios. Él se pone primero, qué interesante, no dice el Padre y yo. Yo y el Padre, uno. Uno somos. Aquí también podemos ver lo que ya estábamos observando, que el Padre y el Hijo, vemos la relación intratrinitaria, aunque no se habla del Espíritu Santo, pero vemos que se hablan de dos personas, porque al decir yo, Jesús, se está identificando como un ser personal diferente al Padre. Él dice yo y la I conjuntiva, esa y que hace ver que hay otra cosa, otro, en este caso otra persona, y el Padre, uno somos. Se conjugan a los dos, pero como dos personas diferentes. Por eso al decir uno somos, quiere decir que en el ser divino cohabitan el Padre y el Hijo en coigualdad de personas en el sentido de lo que es su poder, su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia y todo lo que son las virtudes divinas como el amor, la justicia, la santidad. Como hemos visto en la Trinidad Divina, cuando estudiábamos como parte de la Trinidad Divina y hemos visto que Él es la segunda persona de la Trinidad, ahora Él acá se identifica como primero, yo y el Padre. Ahora, hablando de la deidad de Cristo, que es el tema que nos aboca a nosotros, debemos ver que si Él dice, yo y el Padre, uno somos, esto da a entender que hay una igualdad perfecta. Si el Padre lo reconocemos como Dios, tenemos que reconocer que también Cristo es Dios, porque Él mismo está declarando y hablando a los israelitas que lo estaban oyendo, que lo estaban escuchando. Está haciendo una discusión, obviamente, de muchos temas. A Él lo habían acusado de endemoniado, le habían dicho varias cosas a Él. Incluso los discursos de Él estaban causando mucha disensión, o sea, divisiones de pensamientos. Unos creían, pero los otros no podían creer que Él era verdaderamente Dios en carne. Pero tomemos bien la declaración de Él. Yo y el Padre, uno somos. No hay más. Y esto es importante si queremos llegar a decir esto. Si lo hubiera dicho un ángel, si lo hubiera dicho un hombre, podía haber muerto. Es una blasfemia. Pero viniendo de los labios de Jesús, no es así. No es así. Vamos todavía al pasaje de Juan 14, unas páginas más adelante. Juan 14, 7 al 11. También un pasaje que lo habremos citado algunas veces en otros estudios, en otros temas. Pero aquí Felipe está un poquito pensativo y quiere ver al Padre. Jesús estaba anunciando que Él se iba. Jesús está anunciando que Él ya se iba a la casa de su Padre, que iba a la morada donde Él pertenecía, a donde él habitó siempre. Dice el versículo 7 hasta el 11. Vamos por parte en este pasaje. Es muy importante que rescatemos varias frases. Felipe le había pedido que él le muestre, que él sepa, pero el 7 dice, si me conocierais, también conoceríais a mí, Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Primero, Jesús declara que conocerle a Él es conocer al Padre. El que quiere conocer al Padre tiene que conocer a Cristo. No hay otro medio, no hay otra forma de poder visualizar y ver al Padre. La pregunta de Felipe, o por lo menos lo que empieza a decir Felipe, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La interrogante de Jesús en el versículo 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La declaración es fuerte de Jesús en relación a su deidad. Él hace ver que el único que puede mostrar al Padre, el único que puede hacer visible al Padre, es Él mismo. Verle a Jesús, observar a Jesús, seguir a Jesús, servir a Jesús, es servir al Padre. El Padre no se va a manifestar jamás a nadie sin Jesucristo. Nadie puede ver al Padre si no es por medio de Jesucristo. En otra declaración bíblica, a quien el Padre lo quiera revelar, o a quien el Hijo lo quiere revelar al Padre. Es importante que captemos bien. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora, fíjense lo que está diciendo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, hay algo importante, es muy fuerte la declaración del versículo 10. Porque Él, sabemos, como vimos ya en el bautismo, la declaración de Hijo amado que hizo Dios en el bautismo, que Él es el Hijo amado, nosotros podemos observar algo interesante. Cuando ¿quién vino a habitar en la persona de Cristo cuando Él se bautizó? ¿Quién descendió del cielo? El Espíritu Santo. Si ustedes miran el capítulo 14, se van unos versículos un poco más para adelante. Vamos al versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Preposición con, tengan en cuenta, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿En la presencia de quién moraba el Padre en Cristo? Vamos, volviendo otra vez al versículo 10. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí. Según vimos en el bautismo y en otras áreas, incluso cuando lo conduce al desierto, lo conduce el Padre, vemos aquí una declaración trinitaria interesante en todo el capítulo 14 de Juan. Porque si el Espíritu estaba morando en Cristo, estaba morando en Jesús, por eso él dice, mora con vosotros. ¿Por qué moraba con ellos el Espíritu Santo? Todavía no estaba el Espíritu Santo en ellos. Por eso él dice futuro, estará en vosotros. Porque el Espíritu Santo aún no había venido, no se había fundado la iglesia aún. Eso recién pasa en Hechos 2. Ahora, él está con ellos porque estaba en Cristo. Ahora, ese morar del Padre que mora en mí es en la morada del Espíritu Santo. Aquí también tenemos que ver algo importante. Que el Espíritu Santo no solo representa a Cristo en el mundo, sino que también representa al Padre en Cristo. Y esto es importante acá. El Espíritu Santo en relación a la iglesia, es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo en la iglesia. Él mora, la tiene como templo a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, como vemos en Efesios, es el templo del Espíritu Santo. Es lo que Pablo le declaró a los corintios. ¿O ignoráis que sois, plural, que sois templo del Espíritu Santo? En el caso del Hijo, el Espíritu Santo estaba representando la representación del Padre en el Hijo. Cuando Cristo hablaba, no estaban saliendo las palabras solamente de Él. No era la enseñanza propia de Él, sino era la del mismo Padre en la obra del Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo enseñaba a través del Hijo. Por eso Él les cuestionó tanto en el capítulo 12 de Mateo a ellos y le dijo que era una blasfemia lo que ellos estaban haciendo al Espíritu Santo cuando le acusaron a Él que tenía el espíritu de Belcebú. Por eso fue tan grave la acusación que hicieron los fariseos. Y por eso él dice que nadie tiene perdón al que blasfema al Espíritu Santo. Al Hijo podían decirle de todo porque él estaba en su estado de humillación. Pero que él enseñaba y que él hacía las obras del Padre por medio de la guía, dirección y soberanía del Espíritu Santo, y haberlo comparado al Espíritu Santo con Belcebú, era una grave blasfemia. Esa generación que acusó de esa manera, no sobrevivió. En el año 70 murieron todos, y quizás algunos antes. Pero es importante lo que Jesús está declarando acá en Juan 14. Él hace notar que el Padre estaba en él, y el que moraba con los discípulos también era el Espíritu Santo. En la persona de Cristo, la influencia y el señorío se muestra, y solo eso va a pasar en Jesucristo, es la del Padre y del Espíritu Santo. Es importante entender que Cristo es coigual en su deidad y en todo lo que esto converge es igual, no hay diferencia. En Cristo, la representación del Padre venía en la persona del Espíritu Santo. En la iglesia, en cada creyente, viene la representación del Cristo exaltado. Él ahora es el que es exaltado. Ustedes van a ver a lo largo del Nuevo Testamento, en especial a partir del libro de Hechos en adelante, que siempre nosotros debemos sujetarnos y estar bajo el señorío de Cristo, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Es muy importante esto. Creedme que yo soy, fíjense, sigue el Señor Jesús. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Entendemos? Es importante. Recalco otra vez, para que no se nos olvide, recalco. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto no lo puede decir un ángel, como vimos hace unos momentos en Hebreos capítulo 1, versículo 8. No puede decir un ángel. Ni un ángel va a ser considerado en posibilidad de tener al Padre en sí mismo, de ser el Padre y a la vez el Hijo. No puede. Un ángel no puede soportar la presencia de Dios. Aunque sean santos, están sin pecados, ellos no pueden soportar la presencia de Dios en sí. Pero Cristo sí, porque Cristo no es un ángel común y corriente. Es un ángel en el Antiguo Testamento. Es el mensajero de Dios en carne también, porque eso fue Jesús. Él es el siervo, el mensajero de Dios profetizado en Isaías. Pero con todo eso, a pesar de ello, Él siguió siendo Dios. En Él se mezcló la humanidad y la deidad a la vez. Ustedes miran, por ejemplo, vamos a ver otro pasaje para que esto nos quede claro, bien firme. Vamos a el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o divinidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. ¿Entienden? Este es un versículo clave, importantísimo a tenerlo en cuenta. Hay que saber que en Jesucristo, en su humanidad, habitó toda la plenitud de la deidad. Es muy importante que lo graben, que lo anoten y que lo tengan. Si tienen los bosquejos, pueden anotar ahí al lado de Juan 14, 7 al 11, pueden anotar Colosenses 2, 9. Nunca dudemos que Cristo es Dios. Es representado en la divinidad, en su persona. Y ahora vamos a entrar a ese tema justamente que por ahí este versículo que leímos recién nos introduce en esto de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver otra parte, otro asunto en relación a la cristología, y es la perfecta y completa humanidad de nuestro Señor Jesús. Tengamos en cuenta lo que ya hemos visto en el estudio anterior, la encarnación. La encarnación de Cristo, habíamos visto que Él se hizo carne, que Él se encarnó, Él vino, dice, el verbo vino y fue hecho carne. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, unigénito del Padre, uno, solo Él, el único. Ahora, en la humanidad de Cristo, nosotros vamos a ver que Él también vivió como un hombre, como cualquiera que vive, a excepción de una cosa, que no tenía pecado. El único sin pecado que cruzó este mundo y vivió como un hombre, sufrió como cualquier otro hombre, luchó como cualquier otro hombre, siempre y el único será Jesús. No va a haber otro. Dice Gálatas 4:4. Vamos a ese pasaje. Si ustedes tienen el bosquejo, pueden ir buscando por adelantado los pasajes, les va a ayudar bastante en esa parte. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dos cosas. Jesús nace de una mujer, obviamente de una mujer no puede salir más que un bebé, ser humano, no va a salir alguien en el sentido especial con un cuerpo distinto. ¿Por qué fue gestado en el vientre de María? Porque tenía que nacer como un bebé humano, un bebé que no tenía ninguna diferencia con los bebés del mundo. El bebé que sale del vientre de María era un bebé que cualquier mujer lo podía haber acariciado, agarrado, tomado en sus brazos sin ningún problema. Era un bebé como cualquier otro de los que habremos alzado alguna vez nosotros en nuestras vidas, aunque sea solamente nuestros hijos. Pero ese bebé que nació, que salió del vientre de María, nacido de mujer, era un cuerpo humano perfecto, no imperfecto como el nuestro. El cuerpo de Jesús era humano 100% y perfecto 100%, porque el Cordero de Dios, para poder ser el Cordero de Dios y para poder ser el sacrificio por los pecados, tenía que ser sin mancha, sin tacha. Eso es lo que le pidió Dios a Israel cuando iba a matar a los primogénitos de Egipto. Ellos tenían que matar un cordero de un año sin tacha, sin mancha, que no tenía que tener ninguna imperfección, no tenía que ser un perni quebrado, magullado, tuerto, o sea, sin un ojo o algo por el estilo. Todo tenía que estar intachable. Para que el sacrificio único, único sacrificio humano que iba a hacer Dios, el Padre, que era su Hijo Jesucristo, también tenía que estar sin tacha, sin pecado. Jesús, para derramar sangre, tenía que tener un cuerpo de carne. Por eso dice que vino y fue hecho carne, cuando vimos en lo que fue la encarnación de Cristo. Él vino y fue hecho carne. Nació de mujer, nació como un bebé más en el mundo, pero sin pecado, perfecto en su cuerpo, y todas las funciones de su cuerpo funcionaban en una forma perfecta, sin ningún problema. Nosotros, como seres humanos comunes, que nacemos también, por supuesto, de mujer y vivimos nuestra vida, tenemos muchas cosas que podemos decir son imperfectas. Hasta nuestro cuerpo, aunque seamos sanos, en la genética, en lo atómico del cuerpo, en lo celular del cuerpo, todo tenemos imperfecciones. No nacemos con un 100% de perfecciones. Tenemos anomalías que el pecado ha causado desde Adán y Eva. Y si ustedes quieren, alguna vez, ahí en las revistas alertas, yo no me acuerdo bien desde qué número, creo que desde la 42 en adelante, está un estudio que se llama La imagen de Dios en el hombre. Es un estudio muy interesante, muy bueno. Y ahí se hace ver cómo se fue devaluando desde Adán en adelante el cuerpo humano perfecto que Dios había hecho. Cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el cuerpo de Adán en su inicio fue perfecto e intachable. Pero una vez que entró el pecado en el hombre, la descendencia de Adán ya estaba contaminada y el cuerpo ya no era perfecto. Ya había impurezas. Por eso es importante que cuando vamos a estudiar la doctrina del hombre, vamos a entender algunas cosas importantes. Adelantamos algo así rápidamente acá, hablando de la humanidad de Cristo, que el cuerpo humano se fue degradando y nosotros no tenemos nuestros cromosomas y demás cosas de la genética, no las tenemos perfectas ya. Era perfecto cuando Dios creó a Adán sin el pecado. Pero el pecado, lamentablemente, distorsionó todo eso y distorsionó el cuerpo y distorsionó toda nuestra alma. Nuestra vida espiritual quedó distorsionada. Todo se contaminó. Por eso, al ser tripartito, somos todo en uno, espíritu, alma y cuerpo. Por eso Pablo decía en 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no podemos vivir, humanamente hablando, no podemos vivir siendo bipartitos o unipartitos, sino tripartitos. Nuestro espíritu, alma y cuerpo están ligados uno con el otro. Y lo que se contamina una cosa, se contamina todo. Hay que entender, y es importante que sepamos esto, pero en Jesús no pasó eso. Aunque Jesús nace en el vientre de mujer, recordemos lo que vimos en la encarnación. Él se hizo carne dentro del vientre, por obra de Dios el Padre y el poder del Espíritu Santo. ¿Entendemos? No es que la gestación vino de, repetimos esto, no es que vino la gestación de parte de María y el cuerpo comenzó a gestarse desde María como lo hace en el vientre de una mujer, un bebé normal. En este caso, la gestación se produjo por obra y poder exclusivo del Espíritu Santo. Nació de mujer porque tenía que nacer como un ser humano de todos los que han nacido en este planeta, pero en este caso perfecto y sin pecado. Vamos a Lucas, retrocedamos ahí a Lucas capítulo 2, versículo 52. El versículo 40 también, el versículo 40 dice, Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía. En todo fue igual a un ser humano nuestro Señor Jesús. Porque fue niño también. Nosotros miramos cuando vinieron los magos de Oriente y vinieron a traer sus regalos. Pero vemos en Mateo capítulo 2, cuando vienen los magos de Oriente, traen el regalo y dice que hallaron, ¿a quién? Hallaron al niño en la casa. Hallaron al niño. Jesús fue tan humano que hasta fue una criatura que quizás se la veía corriendo, caminando, andando. No sé cómo fue la niñez específicamente de Jesús. La Biblia habla tan poco, es tan pobre lo que se dice, porque en realidad la Biblia enfoca más la vida de Jesús como el Salvador, como el sacrificio por nuestros pecados. Entonces da más lugar a la enseñanza de Jesús y a lo que fue su sacrificio. Ustedes ven los evangelios que prácticamente el 30% de los evangelios, ¿de qué hablan más? De Jesús en su sacrificio, su pasión. Desde el capítulo 21 de Mateo, ya comienza a darse todo lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya se comienza a ver todo lo que es su última semana. Una semana desde la entrada triunfal a Jerusalén. Una semana nomás va desde el capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 de Mateo y hasta el 28. Es esa semana. Esa sola semana es la que se, y es más, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 26 solamente son 2 días y medio a 3 días nomás que se está contando de la vida de Jesús. Pero ¿cuánto estudiamos en esos capítulos? Desde el 21 hasta el 26. 5 capítulos en el que estamos tratando diferentes temas y que transcurren solamente 3 días. Después en el 26, ya en el 26 entrando, se va viendo lo que es el arresto de Jesús, la noche previa a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ya en el 27 estamos viendo toda la muerte, todo lo que es el sacrificio, toda su flagelación y lo que se hizo. ¿Nos damos cuenta? Los evangelios invierten muchos capítulos solamente en ese gran hecho de Jesús, su muerte, no tanto en cuando Él nació. ¿Cómo vivió como niño? ¿Cómo fue su preadolescencia? ¿Cómo fue su juventud primaria? Después de los 20, cuando ya pasa un poco la adolescencia y va, recién se empieza a hablar más claramente de Jesús. ¿A partir de qué edad? Según Lucas nos dice, 30 años. 30 años. De ahí para abajo, poco y nada se sabe. Más que el versículo 40 del capítulo 2 y el versículo 52 que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía. Ahora, su crecimiento como humano, como ser humano, era muy interesante. Jesús rescata, primero, vamos a ver los 3 primeros crecimientos. Y el niño crecía y se fortalecía. Estamos hablando de la parte física. Él iba creciendo y iba siendo fuerte físicamente. En espíritu también y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Se rescata algo en el versículo 40, que vamos a ver en el 52, las otras dos. Se fortalecía en espíritu y se llenaba de sabiduría. Ahora, 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y los Hombres, ustedes ven que el crecimiento, aunque se habla de la estatura, que es el crecimiento físico y se fortalecía en estatura también, en esa estatura que iba creciendo, vemos que su principal crecimiento, en el que más invertía Jesús en su humanidad, era lo espiritual, la gracia, o sea, el tener una relación perfecta con Dios y para con los hombres. En eso invirtió Jesús. Eso es lo que él invertía y trataba de hacer. En el versículo 40, nosotros podemos ver que se habla de el niño. Fíjense que en pocos versículos prácticamente se da todo. La niñez, preadolescencia, adolescencia y juventud de Cristo. Porque versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. El niño. En el caso del versículo 52 dice, y Jesús crecía. Y Jesús crecía. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el 40 y el 52? Que en el 40 Jesús era niño todavía. Era una criatura, podríamos decir hoy. Era un pequeño que iba creciendo. En ese interín vemos la historia de Jesús cuando comienza a hablar. Veamos el versículo 43 en adelante. Y acabados los días, al regresar ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores y oyéndolo, y preguntándole, y todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento, de sus respuestas. En el versículo 43 dice, y acabados los días, al regresar ellos, se quedó ¿quién? El niño Jesús. Se queda ese niño, se queda, y él aquí ya tenía entre 12 a 13 años, porque era lo que los israelitas se le introducía al hijo varón, a partir de los 12, 13 años, se le introducía en la sinagoga. Ahí comenzaba a aprender a ser un hombre de la ley. Ahí comenzaba a mirarse el aspecto espiritual del niño bajo la ley. Nacían todos bajo la ley, como vimos en Gálatas 4:4, pero también tenían que crecer bajo la instrucción de la ley, en este caso ya la sinagoga. Por eso se le presentaba a los maestros de Israel. Para eso ya previamente los padres o los ayos, que nosotros vemos en Gálatas capítulo 3 que Pablo menciona a esos ayos. ¿Quién eran los ayos? Eran los maestros que enseñaban la lectura y eran los que tenían las escuelas en Israel. Eran los que de alguna manera los chicos iban y aprendían a leer, a escribir, aprendían los rudimentos de la fe, los rudimentos de la ley, como dice el autor a los hebreos. Ellos estaban siendo instruidos y enseñados en esas cosas para poder aprender la sabiduría de Dios a través de la ley. Jesús fue instruido de esa manera también. Quizás en Nazaret, pero fue también instruido de esa manera. Ahora, este niño tenía que ser presentado a la sinagoga. Tenía que pasar la prueba de aceptación en la sinagoga y se fue él mismo, porque él tenía que cumplir toda la ley. Y la ley hacía ver que esto era parte de lo que él tenía que hacer. Él lo hizo. Se fue, se presentó ante los maestros en el templo y comenzó a ser interrogado y él respondía. La diferencia de Jesús con otros niños, con otros preadolescentes, si podemos decir así, era que él respondía de tal manera, a tal punto eran sus respuestas, tan elevadas en conocimiento y conceptos, que los maestros de Israel se asombraban. No podían creer que un niño podía hablar como él hablaba. Y esto de que crecía en gracia para con Dios, lo vemos en la respuesta que le da a su padre, a sus padres. Y cuando lo vieron, versículo 48, y cuando lo vieron, se maravillaron, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado. con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Él pregunta, interesante, Jesús pregunta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les dijo. Jesús no le importaba otra cosa en su preadolescencia que su padre. El hacer lo que él le había encomendado. Y esto es todo lo que podemos saber de la niñez y de la humanidad en su niñez de nuestro Señor Jesucristo. Es hasta ahí lo que nosotros podemos llegar a ver. Después Lucas solo relata que él tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Qué pasó entre los 12 y los 30 años? No se sabe. Ya la Biblia no habla. Algo, como vimos recién, nos habló de la niñez, pero hasta ahí llegamos. No tenemos más respuestas por parte de la Biblia. Y no inventemos. No hagamos como hicieron algunos escritores extrabíblicos y que inventaron que Jesús esto, que... Aunque dice que él era el hijo del carpintero, él era carpintero también. Es interesante que Jesús más habló de qué, de la siembra y la cosecha, que de la carpintería. Quizás puede ser que Jesús fue un gran agricultor en su momento, trabajó más en la siembra y en la cosecha, pero hasta ahí llegaba. No sé, de la labor previa a los 30 años de Jesús no se habla con claridad, no se dice bien qué trabajo específicamente. Puede ser que era carpintero, puede ser que era agricultor, puede ser que tenía otro oficio, no sabemos, pero seguramente no creo que habrá sido un joven que andaba como vago. No habrá sido un hombre que era una persona que no quería trabajar y que se pasaba sentado solo con los libros y nada más, mirando videítos y haciendo chat con el WhatsApp. Quizá no había esas cosas en la época de Jesús, pero hoy un joven quizás se dedica a eso. En vez de estar trabajando, haciendo las labores, haciendo, poniéndose y aprendiendo a trabajar, se pasan con celulares, con internet, con computadoras, con notebook, con Facebook, con un montón de cosas. Jesús no creo. Jesús dice que crecía. Crecía en gracia para con Dios y los hombres. Y también dice que él era un hombre que se fortalecía y crecía en estatura, pero no creo que haya sido como vago. No creo para nada en eso. Primera Timoteo 2, 5. Vamos a ese pasaje para continuar con eso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La deidad de Cristo que estuvimos estudiando hace unos momentos, nosotros decíamos que, o terminábamos con Colosenses capítulo 2, 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. ¿Entendemos? Terminábamos con eso, la deidad de Cristo. En ese versículo, Colosenses 2:9, y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, se conjugan las dos naturalezas de él. Jesucristo. ¿Entienden? Jesús Cristo, o como lo presentó el apóstol Pedro en su primer mensaje evangelístico. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús, su naturaleza humana. Cristo, su naturaleza divina. El ungido de Dios, el único de Dios. No hay otro, no existe otro. Eso es Cristo, eso significa la palabra Cristo. Cuando nosotros usamos el nombre Jesucristo, estamos amalgamando las dos naturalezas, la humana y la naturaleza divina en un solo ser, en el Hijo de Dios. Esto es muy importante que entiendan, para que entendamos por qué Él fue humano, por qué necesitó tener humanidad. Volvemos a leer versículo 5 del capítulo 2 de 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Para que la mediación sea perfecta entre Dios, Espíritu. La Biblia dice, Dios es, eso lo dijo Jesús, capítulo 4, versículo 24 de Juan. Dios es Espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo el hombre iba a poder adorar a Dios si está en pecado? No puede. Aunque Dios permitió, sí, en la ley, la adoración, pero ¿bajo qué conceptos podían adorar los hombres? ¿Qué es lo que representaba para ellos la propiciación y la expiación? Para que ellos sean aceptados en su adoración a Dios. El sacrificio de animales. El sacrificio de seres de carne y sangre. ¿Entienden? Tenía que haber derramamiento de sangre para que la adoración sea aceptada por parte de Dios. ¿Por qué nuestra adoración hoy sin animales es aceptada ante Dios? ¿Por medio de qué? Su Cristo. Por medio de Jesucristo. Por eso es aceptada la adoración. Porque ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Porque el sacrificio una vez y para siempre ha sido, según Hebreos 10, ha sido hecho por medio de Jesucristo. La mediación perfecta entre el hombre, ser humano, y Dios. Espíritu, son dos naturalezas distintas, la hace en una sola persona Dios, y es Jesucristo. Es Dios y humano a la vez. Ambas naturalezas conjugadas, entonces ambos podían volver a tener una koinonía, podían volver a tener una unidad con Dios, porque hay uno que los une, que fue tan humano como los humanos, y es tan Dios como Dios mismo. Repito, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, toda. Y también Él es el único mediador. Jesucristo dice hombre, Jesucristo hombre. Ahora, hay algo que tenemos que entender acá. Hoy, actualmente, Jesús ya no está más como hombre. La humanidad de Jesús, ¿dónde terminó? ¿Dónde concluyó la humanidad de Jesús? ¿Se acuerdan? En la cruz terminó su humanidad. Él murió, dice la Biblia. Murió, ¿entienden? La humanidad de Cristo se paró ahí. Jamás hoy comparemos. Y si ustedes por ahí dicen, bueno, no, el pastor puede estar hablando, a mí me parece que no es tan así. Pero vamos a 2 Corintios, para que ustedes por ahí no crean que yo puedo inventar algo, porque a veces uno puede inventar y la gente se lo cree. Pero vamos a tratar de hacer algo con más seguridad. Vamos al capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, escuchen bien, y aún, si a Cristo, ¿en qué conjugación está el verbo que sigue? ¿En qué tiempo pasado? Conocimos. Si aún conocimos, dice, según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Hermanos, si usted está esperando que Jesús le va a mostrar sus heridas y sus llagas en el cielo, porque usted tiene que ver que, sí es Jesús. ¿Usted por qué sirve a Jesús? ¿Porque lo ve o porque no lo ve? ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? El mismo capítulo que estamos leyendo. ¿Qué dice el 5:7? Porque por fe andamos, ¿no? Le hago una pregunta. ¿Usted quiere ir a ver cuando usted se presente a la presencia de Cristo, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué quiere ir a ver? ¿Que Jesús abra sus manos y les muestre, como le mostró a los discípulos? Mirad, yo soy. Palpad y ved. ¿Eso quieren ir a ver? La pregunta es esta. Es cierto que Jesús fue traspasado y es cierto que Jesús se mostró a los discípulos con sus heridas. Pero cuando ascendió al cielo, Jesús no había ascendido al cielo. Cuidado, aquí hay una gran diferencia. Cuando Jesús se presentó a los discípulos, ¿ya había ascendido al cielo? Se presentó varias veces mostrando sus llagas. Y 40 días estuvo con sus discípulos hablando en un cuerpo muy distinto al del ser humano. Ya no era más de carne su cuerpo. Su cuerpo tenía otra naturaleza, otras posibilidades. Pero cuando él ascendió al cielo, ¿a dónde se sentó? A la diestra de Dios Padre. Y cuando vamos a Apocalipsis y Juan describe al Cristo a la diestra de Dios, el Cristo en Apocalipsis, ¿cómo lo describe? Con llagas, en sus manos, en su costado y en sus pies. ¿Cómo lo describe? Capítulo 1, versículo 12 al 18. Lean, vayan y lean y vean cuántas llagas tiene Jesús. No tiene. Pablo hace notar una cosa muy importante. Hermanos, la humanidad de Cristo, la humanidad, él fue humano, sí. Él fue humano. No cabe duda, 100% humano. Pero hoy no es humano. Hoy está a la diestra del poder de Dios en el nuevo cuerpo glorificado, capaz de resistir la divinidad. Capaz de resistir la presencia y la gloria de Dios. Lo que en su cuerpo de carne no podía hacer. Es importante, sí, reconocer. Él fue humano, 100%, pero ya hoy no es. ¿Pero por qué tengo que creer en el Jesucristo hombre? Porque Jesucristo hombre fue el que murió por mí. Él fue el que murió por mí y yo me tengo que remitir a ese sacrificio hace casi 2000 años atrás para reconocer mi salvación. Si no, por más que hoy Jesús está a la diestra del Dios Padre, con todo ello, a mí no me servirá la salvación. El que murió por mí es el que era carne, pero ya no lo es. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Muchas gracias por lo que ella nos instruye, nos ayuda. Y gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y podemos conocerla, profundizar hasta lo que alcanza nuestro entendimiento. Gracias, Dios, por ser un Dios bueno y porque tu gracia nos acompaña, nos ayuda y nos sostiene. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.